Abeles, acá estamos volviendo a este primer corte y tenemos alta visita, Gaby. Bueno, tenemos a la doctora Malena Amarillo, pero se va a tener que presentar ella porque no sabemos qué decir. Bueno, buenas tardes. Sí, soy Malena Amarillo, soy médica, soy diplomada en medicina sexual, la primera generación egresada de la Facultad de Medicina. Soy feminista. Es nuestra compañera. Soy compañera del Encuentro de Feministas Diversas. Milito mucho menos de lo que quisiera porque también tengo tres hijos y bueno, poco tiempo, básicamente. Y justamente esto que contabas de la diplomatura en medicina sexual, leímos medio que por arriba, pero bueno, tu tesis que se llama Disfunción Sexual Femenina y Violencia de Género. Uh-huh. Y lo que entendimos es que ahí analizás cómo repercute en la sexualidad de la mujer cisgénero, ¿entendí yo? Sí. El antecedente de violencia de género, bueno, posteriormente en su sexualidad y sobre todo cuando la violencia de género provino de su pareja o expareja. Ahí está. En realidad lo que, bueno, yo tenía que hacer elegir una monografía para poder recibirme y elegí el tema, teniendo en cuenta que las disfunciones sexuales femeninas son mucho menos analizadas y estudiadas que las masculinas, sobre todo en Uruguay poco y nada, y a nivel mundial sustancialmente menos que los varones. Y en realidad, bueno, muchas de las disfunciones que experimentan las mujeres tienen un fuerte componente vivencial, vinculado a situaciones traumáticas o experiencias de vida o contextos y coyuntura, y se me ocurrió analizar la posibilidad de encontrar un nexo causal entre una paciente que padezca una disfunción sexual femenina y que tenga en su haber el antecedente de violencia basada en género, especialmente haciendo énfasis en el antecedente de violencia vivido en el seno de una pareja, ¿verdad? Esto que decís de que no había muchos estudios en Uruguay sobre esto y en el mundo tampoco, en realidad se puede trasladar a toda la medicina, bueno, todas las cosas que le pasan a las mujeres, hay muy poco estudio porque en realidad la medicina históricamente ha sido operada por hombres que estudian lo que les pasa a ellos y lo que les importa a ellos. Por supuesto, y aparte tengamos en cuenta que la medicina está muy ligada a lo que es la industria farmacéutica. Y si yo les digo que la disfunción sexual femenina más frecuente y más prevalente es el deseo sexual hipoactivo, o sea que es básicamente el poco deseo de tener relaciones sexuales, que eso no hay un fármaco mágico que lo pueda resolver, a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre con el varón y la disfunción eréctil, ¿no? Lo que antes se conocía como la impotencia sexual, que hay un antes y un después de que aparece la Viagra en el mercado, claro, que es un fármaco que genera ganancias de millonarias a la industria farmacéutica. Obviamente que los estudios no van a estar muy redituados, porque en realidad muchas veces los estudios los financia la industria farmacéutica viendo cómo puede sacar ganancia de eso. Entonces, si yo te digo que el 30% más o menos de las mujeres viven la disfunción sexual femenina, que es el deseo sexual hipoactivo, y en realidad, ¿cómo hacemos para resolver eso? No hay algo atrás que pueda implicar una ganancia, obviamente no va a haber mucho interés de la industria. Sí, obviamente hay interés de la academia, de investigadores, de gente que está hace muchos años metido en esto, pero que obviamente, por ejemplo, en Uruguay, quienes son los coordinadores de nuestra diplomatura, o sea, la doctora María Luisa Banfi, que es una ginecóloga que hace años que está trabajando en sexualidad en el Uruguay, pero que tuvo que remar en dulce de leche para que la facultad aprobara en el año 2017 la diplomatura. Exacto, ¿no? Estamos hablando del año 2017 y recién estamos empezando a formar médicos en medicina sexual. Vale, una pregunta. Con esto de que veníamos hablando de ¿puedes repetir esto del deseo? Deseo sexual hipoactivo. Hipoactivo, ahí está. O disminución del deseo, ahí va, si queremos decirlo en un término menos médico. Y que también últimamente, no sé si llamarlo dentro del movimiento feminista, pero sí como que hemos, sobre todo se ha puesto mucho en la prensa mainstream, si se quiere, todo esto del deseo, ¿no? Principalmente, bueno, tenemos, yo que sé, Luciana Pecker, que sacó este libro Putita Golosa, sí, donde habla mucho del deseo de la mujer. Y como centrándonos, capaz como, porque imagino que hay varias disfunciones sexuales en la mujer, no solamente el tema del deseo. Pero en cuanto al deseo específicamente, ¿se conocen las causas de esto? Si es una cuestión Bueno, en realidad el deseo sexual hipoactivo, como cualquiera de las otras disfunciones que se encuentran en la mujer, que son, en realidad las disfunciones sexuales son alteraciones de alguna de las etapas de la respuesta sexual, ¿no? Entonces, para hablar de las disfunciones sexuales tendríamos que también mencionar cuáles son las etapas de la respuesta sexual femenina, que obviamente muchas se comparten con el varón, pero el comportamiento y cómo las características de las respuestas de cada uno son diferentes. En la respuesta sexual se describe una etapa del deseo, la etapa de excitación. En el caso de la mujer pueden haber alteraciones de la lubricación, de la excitación subjetiva, el trastorno del orgasmo. Mujeres que de repente nunca tuvieron un orgasmo en su vida, es mucho más frecuente de lo que uno cree. Sí, yo leía ahí decía algo así como entre el 21 y el 45% de las mujeres cis tienen dificultad o incapacidad para alcanzar el orgasmo después de una estimulación sexual apropiada. Adecuada. Que es altísimo. Es muy una alto. De cada cinco sería. O incluso más. Nosotros, o sea, en la clínica te pasa de repente de entrevistar a una mujer y le querés preguntar sobre si tiene una dificultad para tener un orgasmo, y de repente empezás a indagar sobre si tuvo o no tuvo un orgasmo, y si ya ves que duda, es porque evidentemente de repente no tuvo nunca un orgasmo. Estamos hablando de mujeres adultas que tuvieron hijos, que pasaron por un montón de situaciones de vida, pero que nunca en su vida... ¿Y saben que no tuvieron? Ese es el tema. El problema radica siempre en algo que va mucho más allá de la medicina en sí, y es educación sexual. En Uruguay y en el mundo venimos atrasadísimos. Uruguay, ni que hablar que está en la región, obviamente somos como bastante vanguardistas, pero estamos todavía atrasados, ¿no? O sea, para muestra un botón, tuvimos un caos generado por una guía de educación sexual que en realidad es una guía que está dirigida a docentes para que lo extrapolen en el aula y la gente transmite como que esa guía se la dan a los niños, sí. Más allá de que en parte el contenido de la guía es adecuado. Entonces, si uno va contra esas barreras, es dificilísimo explicarle a una mujer de repente que no tiene el contexto educativo que tienen de repente otras personas con herramientas, cómo identificar o entender qué le pasa en su cuerpo. Otra cosa que es interesantísimo que encontré investigando para la monografía es que en realidad la sexualidad de varones y mujeres en la etapa, por ejemplo, hasta la adolescencia o en el auge de la pubertad, cuando las hormonas empiezan a enloquecerse, es bastante parecido. O sea, varones y niñas, cuando empiezan a explorarse, a conocerse, a autoestimularse en determinado momento de la vida, es muy igual, es muy parecido. O sea, eso de que las mujeres no se tocan o no se masturban o no tienen fantasías o motivación sexual, es a partir de que nos viene toda la represión arriba y nos hacen sentir que eso está mal. Entonces, en realidad, las mujeres hacen como un bloqueo en determinado momento de su vida en el cual o directamente dejan de conocerse o de explorarse o de tocarse o nunca más lo hacen o nunca lo hacen. Nunca lo llegan a hacer cuando se dan cuenta de que eso en la mujer está mal. Claro, es cultural la traba. Totalmente. No es una cuestión espontánea de los cuerpos. Claro, no es falso eso de decir que los varones son más sexuales que las mujeres o que tienen o que son mucho más propensos a disfrutar o a tener actividad sexual que las mujeres. Por eso mismo lo del deseo sexual hipoactivo es con algo, inclusive es algo con lo que generalmente se hacen hasta bromas, ¿no? De que ella no quiere, le duele la cabeza, no sé qué. ¿No te pusiste a pensar por qué le pasa eso? Si es una actividad que seguramente la disfruta, si la hace bien, si la está haciendo en el contexto adecuado. Es ridículo pensar que en realidad las mujeres no queremos tener sexo porque está... No. Obviamente detrás hay un contexto y hay explicaciones que no todo el mundo tiene ganas de asumir y de indagar, porque obviamente no se va a resolver ni de un día para el otro, ni con un fármaco, a veces requiere terapia y a veces en realidad requiere que la sociedad entera cambie, ¿no? Entonces es complicado. Sí, salado. Y en términos de mujeres que no son cisgéneros, ¿hay algún dato? Bueno, mucho menos, ¿no? Por eso yo en realidad aclaro en la monografía que hago un trabajo de mujeres cisgéneros, porque por ejemplo en medicina sexual se usan cuestionarios validados, ¿no? Como para interrogar y poder pesquisar si hay o no una disfunción, y en mujeres trans o varones trans está... En el texto y en el material que nosotros usamos no hay cuestionarios validados. O sea, hay material sobre población trans, pero en realidad no está sistematizado como para que yo me pudiera meter a indagar o estudiar qué prevalencia hay, ¿no? Y aparte, obviamente, el número con el que podría trabajar era mucho menor. Pero, por ejemplo, también está pensado solo para una relación sexual donde haya un coito o puede ser algo más general? No, en realidad nosotros, por ejemplo, el cuando hablamos de alteración de alguna fase de la respuesta sexual, hablamos en general de la actividad sexual. De hecho, el cuestionario que se usa mucho para ver la función sexual de la mujer, cuando pregunta por actividad sexual, y es importante, claro, sacarle el bueno, también no lo coitocéntrico de en general de todo el mundo, que cree que en realidad la relación sexual es si hay un pene adentro de una vagina. Y todo lo otro es la previa. Y todo lo otro, sí, es otra cosa, yo qué sé, es franeleo. En realidad el vínculo sexual es mucho más que el coito. El otro día hablábamos con gente de la diplomatura de casos que son muchísimos de parejas no consumadas, porque una de los trastornos que se ven en la mujer es el dolor vinculado al coito, ¿no? Y eso también aparte tiene muchísimas veces tiene de fondo un elemento es como tenés lo que es la dispareunia, que es el dolor con la penetración, y tenés el vaginismo, que es como una respuesta en la cual no se logra la penetración porque la mujer experimenta un dolor y una respuesta y como un miedo al coito que no se llega a generar. Ahora, hay mujeres que pueden vincularse sexualmente con otra persona sin necesidad de que haya una penetración vaginal, por ejemplo. Y todo ese tipo de cosas vos de repente se lo decís en el ámbito de la medicina, ¿no? Estamos hablando, o sea, imagínate en otros ámbitos, y la gente queda con la mandíbula caída, dice, ¿cómo relación sexual sin coito, sin pene adentro de la vagina? No, eso no es lo que me enseñaron. Y el acto sexual y el relacionamiento sexual va mucho más allá de la genitalidad, ¿no? Entonces, eso es una traba bastante grande para sacarnos de arriba. De hecho, se habla de matrimonio consumado cuando tuvo una penetración. La consumación es y eso. En el lugar correcto. Y mostrame esa sábana blanca. Claro. Mostrame esa sábana blanca, que también es otra ridiculez. Bueno, hasta el día de hoy, en realidad, a nivel de las pericias judiciales, o sea, para comprobar un abuso, se sigue usando, por ejemplo, el desgarro del himen. Y se sabe que hay mujeres que no tienen himen, que nacen sin himen, o himenes sumamente complacientes que no sangran. Entonces, usar ese tipo de herramientas para, por ejemplo, probar un abuso, es arcaico, es ridículo, y es por eso que, obviamente, es tan difícil después de que la justicia nos valide las situaciones que vemos cotidianamente, ¿no? O sea, probar ese tipo de cosas basándose en elementos anatómicos que pueden estar ausentes en una mujer. Sí, incluso el elenco de delitos sexuales en el Código Penal Nacional son estos tipos penales van directamente a la cuestión fisiológica. Sí, la violación carnal. es la penetración vaginal, la penetración anal no es violación. Y el sexo oral tampoco. Y el sexo oral tampoco. Se le pone abuso sexual, el título de abuso es ridículo. Es un código del 34, ¿no? Bueno, o sea, sí, claro, imagínate, ni que hablar. Si será ridículo. Con respecto a esto de que hablábamos, ¿no?, de las herramientas y de la educación sexual en cuanto a la salud sexual y reproductiva de las personas, que bueno, que vos mencionabas un poco como que Uruguay está un poco más a la vanguardia que capaz que otros países en la región, pero lo que a mí me gustaría preguntarte, o capaz que nos comentes, es esto de que bueno, cuando tenemos determinadas herramientas, por nuestro proceso de socialización, por la educación que tenemos, porque bueno, por lo que sea en el lugar en lo que nos encontramos, es más fácil detectar en las mujeres principalmente que tenemos una disfunción sexual, o cómo logramos detectar eso, cuáles son las características que se presentan. Yo creo que en realidad el tema radica primero que nada en una persona que haya recibido una correcta educación sexual ya corre con una ventaja que el que no, arrancamos por ahí. Después lo otro que sucede son los servicios de salud, o sea, si vos tenés del otro lado de repente una persona con perspectiva de género o empático o que tiene una buena relación médico-paciente puede llegar a dar lugar a hablar de estas cosas, por ejemplo. Pero nos pasa en medicina sexual que las consultas están pensadas para que sean de 50 minutos, 45, 50 minutos. Yo no puedo en 20 minutos preguntarle a una persona sobre su vida sexual. Y así de una tampoco, ¿no? Eso, no voy a lograr que comente, que comparta, ni voy a lograr llegar a un diagnóstico de nada. Entonces eso también es un tema, porque estamos viviendo un momento donde el sindicato médico acaba de lograr una proeza, que fue ampliar la duración de la consulta a 20 minutos, ¿no? Cuando estaban pensadas en 15. Si yo planteo que necesito 50 o 45 minutos, presupuestalmente va a ser complicado eso. Pero más allá de eso, en realidad, no todos acudiríamos al especialista en medicina sexual. A veces tenemos la posibilidad de hablarlo con un médico generalista, con un médico de familia. Muchas mujeres en general, si tienen una disfunción sexual, piensan que quien las puede ayudar es un ginecólogo o ginecóloga. La realidad es que hay muy pocos ginecólogos con formación en esto. Entonces pasa que o no le dan pelota, o desestiman la causa, o peor, tiran fruta y hacen más daño. Lo mismo lo harán con el urólogo. En realidad son temas que, en la medida de que el Uruguay logre seguir avanzando en agenda de derecho, poner esto como prioridad, como necesidad básica de la salud, podríamos llegar a evolucionar un poco más, ¿no? Y lo de la educación sexual va de la mano. O sea, la medicina sexual es una transdisciplina, sola con la medicina no se la puede pensar. Incluye varios bastiones, porque estamos hablando de lo físico, pero también estamos hablando de lo cultural, de lo sociológico, de lo psicológico, y una pata fundamental es llegar a que la gente entienda qué es lo que le pasa. Porque aparte la educación sexual es indiscutida que funciona para prevenir situaciones de abuso, para prevenir embarazo no deseado, para prevenir infecciones de transmisión sexual y para principalmente generar disfrute. Porque en realidad acá de sexualidad se habla siempre desde lo te puede pasar esto. Te podés enfermar de algo. Y en realidad la principal función de la sexualidad o del acto sexual es el placer. Es el como decía el Pino Solana, el goce. ¿no? Es eso. Pero en realidad cualquiera de nosotros, si nos ponemos a pensar cuántas veces nos abocamos a un acto sexual, siempre es en búsqueda de un de placer o de bienestar, y nadie nos enseña eso, nadie nos da herramientas. A las mujeres ni que hablar. Esa cifra que decía Gaby de la anorgasmia es inaudita. Le estamos quitando un derecho humano a las mujeres y más que nada, pero en general el tener un disfrute y una buena vida sexual para mí es un derecho humano básico. Claro, digo esto y pues estamos en un ambiente amigo, pero yo llego a decir esto en otros ámbitos y me van a mirar como diciendo, ¿qué estás hablando? ¿No? Cuando en realidad si esto lo extrapolamos al hombre, ni lo podemos empezar dos veces no. De si un hombre no va a tener un orgasmo. Por favor, Mabel, mirá si no. Por favor. Con respecto al Sistema Nacional Integrado de Salud, o como lo queramos llamar, y perdón si mi terminología es muy uh-huh. básica, porque la verdad que no sé absolutamente nada de medicina. Pero en caso de los centros de salud, sí. ¿Todos los centros de salud tienen clínicas sexuales? ¿Hay especialistas? No, deberían. ¿A dónde vamos? Deberían, porque en realidad si nos ponemos a analizar las leyes actuales, por ejemplo, la ley 18.426, que es la de salud sexual y reproductiva del 2008, aquella que el presidente vetó el artículo del aborto, esa ley ya incluía que el Estado debería garantizar servicios de salud sexual para la población en general. La realidad es que para todo, también se vive ahora con las dificultades que está sucediendo con la ley de violencia basada en género. Si no hay plata, si no hay recursos, bueno, es difícil que se pueda generar mucha cosa. Lo que sucedió después, a partir del 2012, es que con la ley de IVE, lo que sí hay son policlínicas que dicen de salud sexual y reproductiva, y en realidad muchas veces funcionan como policlínicas de IVE. Eso sí está garantizado, porque en realidad está pautado como meta asistencial muchas veces del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces eso sí lo tiene que sí o sí brindar el servicio. Hay lugares, hay algunos centros, sí, que tienen algo. Como especialistas en medicina sexual, habemos 22 recién recibidos. Nosotros con un grupo, o sea, con un equipo que conformo con otras compañeras, estamos empezando a tirar ideas y hacer proyectos que pintan encaminarse, todavía está todo muy, muy reciente. Nosotros estamos, por ejemplo, trabajando en el Hospital de Clínicas con pacientes, pacientes de la Cátedra de Neurología, nos derivan pacientes con disfunciones sexuales, y eso, la idea es eventualmente que llegue a otras cátedras y eventualmente tener un servicio de medicina sexual. Pero está todo muy, muy nuevo, porque ya te digo, recién nos recibimos en diciembre 22 personas, pero es ponerle el cuerpo a la batalla y bueno, y lograr que sí, debería existir en todos los servicios de salud, porque está en la ley, primero que nada, está escrito, y bueno, si uno me pongo a mirar la letra, digo, mira, acá dice que vos, Estado, me tenés que garantizar esto. Y salud sexual no es solo IVE, por favor. Salud sexual es mucho más que garantizarme un aborto seguro. Entonces, debería haber recursos y voluntad. Son dos cosas que a veces no se dan. Pero para que haya los recursos humanos necesarios, esto debería estar de alguna manera metido en los planes de estudios de médicos en general. Sí, claro, esos son los proyectos que hay. En realidad, ahora nosotros es como pasitos de bebé, ¿no? Vamos a ir agarrando esto, hay proyectos de eventualmente hacer un departamento de medicina sexual dentro de la clínica ginecológica A, que es la de Lionel Brioso, que fue la que, hay que reconocerlo, Lionel Brioso ha sido en este tipo de temas, ha sido una persona que ha gestionado y ha facilitado un montón de cosas que antes no se lograban, y en la clínica A se desprende la diplomatura. Bueno, eventualmente llegaremos a los ginecólogos que se están formando, a los pregrados, o sea, a los que se están por recibir de médicos pero que cursan ahí en la clínica. Eventualmente, yo creo que a la larga, capaz que soy muy utópica, pero creo que tengo esperanzas de que a la larga esto sea una materia de facultad para todos los médicos, ¿no? Sí, sobre todo por esto que vos decías, que no necesariamente la mujer, en este caso, puede detectar que tiene una disfunción. Entonces va al ginecólogo y esa persona debería poder darse cuenta de si le pasa algo o no. Lo que pasa es que también el tema es que no le van a preguntar. Por una cuestión lógica de que si no sé qué responder, mejor ni pregunto. Por eso. Entonces yo no me meto en ese tema. Pero si esa persona estuviera formada, bueno, ahí tiene herramientas, supuesto, como para actuar. Sí, o por lo menos tener una idea, una pesquisa y la capacidad de decirle, vení, vos tenés que ir a tal lado. Sí. Aparte, cuando vamos, al menos capaz que esto es mi caso, no sé cómo sean días generales, pero creo que más o menos funciona todo lo mismo. Cuando vas al control anual, si es que vas al control anual, pero cuando vas al ginecólogo, las preguntas son todas físicas, tipo, ¿te duele acá, te duele allá, te duele cuándo fue tu último periodo, te duele al tener relaciones sexuales? Que vos quedás tipo, y depende, papi, ¿cuáles me duelen? ¿Cuáles no? No, y la pregunta, pero, o sea, ¿y qué hacer? Y murió ahí, porque ya sabes decir, no, mira, yo no tengo penetración. Ahí el pibe o la ginecóloga, tipo, se cae de espalda y quedamos ahí. Pero es como que siempre va a lo físico. Y capaz que si vos no tenés las herramientas, no sabes muy bien, porque como mujer tampoco, no sé si sabemos, y me ha pasado. Y por la educación sexual, claro. Eso mismo, yo... Cuando me inicié sexualmente, mamá, que me estás escuchando, y mi hermana también, qué lindo momento. Pero cuando me inicié sexualmente... Hace re poquito. Cuando me casé hace 2 años, mamá. Pero era consumado. Era chica, estaba por cumplir 16 años. Y me inicié sexualmente y sí, yo acá la estoy pasando bárbaro. Yo el primer orgasmo lo tuve con 23 años. Claro. Sí, pero eso es moneda corriente para muchas mujeres. Pero yo convencía de que esto es esto. Bueno, era esto. Y no había Netflix, pero en esa época. No había, ¿sabes cómo decís? No, y lo hablabas con tus amigas, que en mi casa eran todas así, género heterosexual, y estábamos todas para la misma, entonces no sabías muy bien. Claro, y por ejemplo, entre mujeres, hacer comentarios o chistes sobre la masturbación, nunca, jamás. Y en varones es divertidísimo. Y si no puedes decir ni que haces caca ni que te tirás un pedo, menos vas a poder decir eso. Mucho menos, ¿no? Y las mujeres no hacen eso, excepto si es para material audiovisual de los varones. Es en esos momentos, sí. Y sin tu consentimiento. Por supuesto. Por supuesto. No vale tampoco. O si vas a traer bendiciones también, ahí podés estar invitado a hablar también. Y hablando de las bendiciones y esto de no nombrar las cosas por su nombre, ¿viste la última publicidad de una marca de protectores diarios, la cual no voy a decir porque no paga este espacio? Sí, ¡huela! Una muy rosada. Una muy rosada. Sí, la vi. ¿La viste? Me espanto. Eso vi. ¿Cómo es? Cuenten, porque yo no la vi. Ah, es primero que estuvo rosado, porque la marca esta es rosada también. Ah, bueno, yo tengo problema con el rosado. Acá los oyentes no pueden ver, pero está. Tiene uñas pintadas de rosa. Y toda mi vida rosada, los letes, todo. Es una propaganda muy rosada, entonces arranca a decir, bueno, como todos los beneficios que tiene usar este protector diario, ponele. Uh-huh. Y con un algodón tóxico, seguro. Claro, obvio. Pero además de que, bueno, de que está bien estar húmeda ahí. Ahí. No, ahí. Y aparte medio no como sé en que, dónde. No sé si también lo hace de que le da vergüenza que su pareja. Que su chico, no, ojo, claro, que el chico. El chico. Literal, bueno, que el chico sepa de que ella está húmeda ahí. Eso, claro. O sea, un producto, hoy veía a una gurisa en Instagram, que no sé el nombre verdadero, pero su usuario es Mochila Asesina, estoy segura que muchos la conocen. Laura Falero, gracias. Que hoy comentaba, me parece, de una forma muy graciosa, que es un producto que vende, o sea, es una marca que vende productos para la vulva femenina, pero no dice vulva ni vagina. Bueno, pero eso también sucede, ¿no? O sea, ahí, estoy húmeda ahí. Se le sigue diciendo la pepa. La vagina. O, claro, cuando, la vagina. Y en realidad lo que nosotros vemos y usamos más es la vulva, ¿no? O sea, y se refieren a todo eso es la vagina. Ni siquiera se toman la molestia de diferenciar anatómicamente nuestra anatomía. Pero eso, cuando hablan de los monólogos de la vagina, bueno, la vagina es una parte del aparato genital femenino, pero en realidad lo más visible es la vulva. Pero claro, no se dice, no se puede decir, es ahí. Es ahí, ahí. Está húmeda ahí. Ahí, la cosita. Yo quería volver un poquito sobre esto de la disfunción sexual femenina. Y acá nos preguntábamos, ¿cómo es posible detectarlo, en nosotras? Si no te animás a decirle a tu médico o médica o en los ámbitos que puedas consultar. Sí, es en realidad, claro, para poder darse cuenta que una está teniendo una disfunción sexual femenina, es fundamental conocerse, ¿no? Y saber qué es lo que le pasa, saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que la está haciendo sentir bien y qué es lo que la está haciendo sentir mal. Y en realidad lo que pasa es que, como todo en la medicina, lo que te genere malestar, de alguna manera u otra, vas a poder o vas a querer, no sé cómo decirlo, pero si te genera malestar en algún lado, deberías poder canalizarlo o poder expresarlo, ¿no? En realidad no es una cuestión de nosotros, yo te digo que tenemos esto de los cuestionarios validados, pero que se usan en medicina sexual, eso no está en el consultorio del ginecólogo, ni mucho menos, pero cuando hablamos de lo fundamental que es conocerse y saber qué es lo que le pasa a cada una cuando va a tener un encuentro sexual de cualquier tipo o una actividad sexual de cualquier tipo, eso es lo que a veces nos encontramos con que muchas mujeres no tienen ni idea. Les pasa que... y asumen eso de que no tener ganas, y es normal, porque las mujeres no queremos mucho. A nosotros nos da con una abeja tanto, que no, qué pesado, que no me moleste. No, queda como, está bárbaro, está normal eso, ¿te parece que está bien? ¿Por qué? Lo validan todas las películas, las novelas que hemos visto. Exacto. La histérica, la loca. Eso es así. Fundamental es eso, es lo de conocerse, eso que contabas vos, de iniciarte sexualmente y tener recién tu primer orgasmo 5 o 6 años después, es moneda corriente para las mujeres, pero no lo van a decir, porque aparte siempre vamos a creer que la que está haciendo las cosas mal somos nosotras. Eso es un hecho. Entonces, sí, me parece que el cambio es el cambio es de paradigma, es el cambio es cultural y es permitir hablar de estas cosas. Siempre se pone como ejemplo educativo Finlandia y parece un cliché, pero en los países nórdicos hay educación sexual formal en las escuelas. No sé, a partir de los 8 o 9 años les están explicando a los chiquilines cómo deben masturbarse, cómo usar un método anticonceptivo, el fin de la sexualidad, no como solo reproducción, sino obviamente como con un fin de placer. Y lo tienen como tan naturalizado que obviamente tienen un aborto legal hace 1000 años y una tasa de aborto bajísima. Nos quedamos con eso, re importante en este año electoral, que haya educación sexual y buena educación sexual. Yo siempre pongo un ejemplo. Todos fuimos al liceo y tuvimos astronomía en cuarto, ¿no? A mí no me sirvió de nada astronomía. Yo no me acuerdo que no me sirvió de nada. Veíamos las estrellas. La ballestilla, no sé para qué carajo sirve. Sin embargo, yo creo que educación sexual debería ser una materia obligatoria, curricular, desde la escuela hasta que nos recibamos. Ojalá que lo escuchen todos estos partidos que se dicen progresistas y demás. Y bueno, y que lo pongan ahí en sus planes de gobierno en este año electoral, así vemos si votamos algo o no votamos. Estará todo, estaremos pendientes de eso. Ojalá que llegue pronto. Compañera Malena, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Divina la charla. Muchas gracias. Bueno, Mabeles, la verdad que por acá quedamos copadísimas con esta charla que tuvimos con Malena. Estuvo precioso, volvemos a agradecer de nuevo. Que la teníamos pendiente del año pasado, que no pudimos coordinar. Lo que pasa es que ella es una estrella. Entonces, bueno, está, hay que adecuarse estrellada. Y bueno, y ahora seguimos con la música y se vienen las Spice Girls, que particularmente es mi grupo favorito. Vengan de a 170 millones. En el 94 comienza a gestarse lo que sería el grupo de chicas más famoso y con más venta de la historia de la música. El éxito del grupo fue inmediato desde su primera aparición en el 96 con su primer single Wannabe, convirtiéndose en el sencillo de un grupo femenino más vendido de la historia. Este sencillo debut se convirtió en el primero de 9 sencillos número 1 en el Reino Unido y llegó a esa misma posición en 41 países alrededor del mundo, incluyendo Australia, Canadá, Estados Unidos y Uruguay también, chicas, por si no sabían. Otros lanzamientos exitosos siguieron, incluyendo la canción que vamos a escuchar ahora, Say You'll Be There, To Become One, Spice Up Your Life. Este año las Spice vuelven a juntarse y va a ser de las cosas más hermosas que va a suceder en esta humanidad, sobre todo en este año tan divino que viene siendo 2019. Baby Scary, Ginger, Posh y Sporty siempre manifestaron el girl power y el empoderamiento femenino, poniendo temas de igualdad de derechos y oportunidades y exigiendo habitar lugares de poder y decisión que siempre ocuparon hombres. Escuchamos Say You'll Be There. Two.